situación trabajosa para muchos psicólogos. Que cuando uno cae al psicólogo le dice, mire, tengo el sí fácil. ¿Qué le pasa? A veces no es que se tenga el sí fácil, sino es que no se sabe decir no. Y decir no es una de las situaciones más difíciles a las cuales a veces solemos enfrentarnos. Yo sé que cada persona tiene en su escala de valores algunos que son innegociables. Son valores innegociables. Pero algunos en más alto grado inamovibles, y hay otros que pasan a ser ciertamente negociables en otros momentos de la vida. Hay algunos que son de relativa importancia y que pasan a ser fundamentales. Pero el poder decir no de esta forma, como la vamos a detallar ahora, está lejos de intentar o de querer dañar a la otra persona. Decir no. Este escrito, yo he descubierto hace poco, porque lo tenía, pero no tenía el autor. Y es de un señor que se llama Hugo Finkelstein. Hugo Finkelstein es tucumano, un hombre mayor, hijo de padre rumano y de madre rusa. Y es papá de 5 hijos, tiene 6 nietos. Me fijé, tiene un sitio oficial, es Hugo Finkelstein, así es, Finkelstein, con K, Finkelstein. Y bueno, él ha estudiado en Tucumán, primaria, secundaria, y también recibió como título de grado el de psicólogo clínico. Bueno, pero es un escritor, una persona muy inquieta, un intelectual, se mete ahí en las áreas de la creatividad, en la literatura, en el teatro, en el cine, en la televisión. Y lo que escribe, yo he estado leyendo algunas otras cosas que en algunas otras oportunidades les voy a repetir y se las voy a leer y las vamos a compartir. Pero lo que hemos elegido hoy es justamente esto. En esta época del NI, donde nadie, o sea, nadie por ahí, ninguno de nosotros, tenemos la capacidad suficiente como decir no o decir sí en forma categórica, sino que estamos en un tono de los grises. En esta época del NI hay un no. Hay un no. Y el escrito es el siguiente. No es no. Y hay una sola manera de decirlo. No. Sin admiración, sin interrogantes, sin puntos suspensivos. No se dice de una sola manera. Es corto, rápido, monocorde, sobrio, escueto. No. Se dice una sola vez, no, con la misma entonación, no, como un disco rayado, no, un no que necesita de una larga caminata o una reflexión en el jardín, no es no. Un no que necesita explicaciones y justificaciones no es no. No tiene la brevedad de un segundo. Es un no para el otro porque ya lo fue para uno mismo. No es no. Aquí y lejos de aquí. No, no deja puertas abiertas ni entrampa con esperanzas. Ni puede dejar de ser no aunque el otro y el mundo se pongan patas para arriba. No es el último acto de dignidad. No es el fin de un libro, sin más capítulos ni segundas partes. No, no se dice por carta. Ahí hay un paréntesis. Los mensajes de texto son lo que están reemplazando ahora, digamos, las situaciones que antes se resolvían persona a persona. Y es hasta casi una falta de respeto, un acto de cobardía, un acto, como aquí dice, es el último acto de dignidad. Bueno, resolver situaciones o decir algunas cosas por mensaje de texto son actos de indignidad. Así que ese punto que había que hacer ahí es por los tiempos modernos. El mensajito de texto. El mensajito de texto puede decir, servir para decirte, llego más tarde, me demoro, a qué hora es la reunión, cómo estás, cómo anda, cómo sigue tu mamá, cuando no quieres molestar. Pero decir, quiero el divorcio, por mensaje de texto, ponele, es medio... No, no se dice por carta, ni se dice con silencios, ni en voz baja, ni gritando, ni con la cabeza gacha, ni mirando hacia otro lado, ni con símbolos devueltos, ni con pena, y menos aún con satisfacción. No es no, ¿por qué no? Cuando el no es no, se mira a los ojos, y el no se descuelga naturalmente de los labios. La voz del no no es trémula ni vacilante, ni agresiva, no deja duda alguna. Ese no es una negación del pasado, es una corrección del futuro. Y todo este escrito no tendría mucho sentido si no terminase así. Y solo quien sabe decir no, puede decir sí. Y ahí termina. Este es el escrito que en alguna oportunidad leímos en estos comienzos y que fue agradecido por mucha gente y que fue castigado o condenado por mucha otra gente. Porque no es que uno tenga una visión negativa de la vida al promocionar cómo decir un no. No es así. Porque me quedo con esta frase, que es la final del escrito de Finkelstein. Solo quien sabe decir no puede decir sí. La vida es un constante equilibrio. Y se van a dar cuenta cuando sean más grandes, chicos, entre los no y los sí que nosotros negamos o aceptamos. Señores, estamos comenzando una nueva jornada con alma y vida cuando el reloj casi marca las 8 de la mañana.